en El Salvador. Un total de 39 personas perdieron la vida y 510 sufrieron lesiones en los accidentes de tránsito registrados durante la Semana Santa. Los números preocupan a las autoridades y a organizaciones de la sociedad civil. A continuación, el informe de Brenda Arévalo desde Radio Hiscanal. El consolidado final del Plan de Verano 2018, presentado por la Comisión Nacional de Protección Civil, refleja un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito ocurrido durante el periodo vacacional en comparación al año pasado. En total se contabilizan 487 accidentes en todo el país entre el 24 de marzo y el 2 de abril. En torno al tema, Moisés García, representante del Foro Nacional de la Salud y director de la Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador, ACSIES, menciona las causas por las que se generan mayor número de accidentes. Bueno, tiene que ver mucho, como decíamos, con el estrés con que la gente sale, ¿verdad? La cantidad de vehículos que luego van a las calles satura mucho las calles, no están preparadas para la cantidad de vehículos que ahora tenemos. Y bueno, también en algunas ocasiones tiene que ver con el mal estado de algunos vehículos, ¿verdad? Pero cuando se ven las estadísticas, lo que más tenemos es abuso, ¿verdad? Ya sea distracción por el alcohol, distracción por el teléfono, distracción por cualquier otro elemento en el entorno que termina generando estas tragedias. Añadió que la solución no es poner un agente policial en cada una de las esquinas. Para García, basta con que la población asuma responsablemente su rol mientras conduce o cruza la carretera. Alguien puede decir de que si hubiera más policías habrían menos accidentes, pero no es esa la solución. Realmente la solución está en las personas que manejamos, en lo que hacemos cuando manejamos y también en este problema de la sobrecarga que estamos haciendo, de todas las personas movilizándonos en las mismas direcciones, que nos está generando también estas complicaciones. Entonces tenemos que ser más racionales en el uso de las tecnologías, de los vehículos y de también en más racionales en cómo hacemos uso de nuestros espacios de descanso. Desde el punto de vista del representante social, por ningún lado se puede analizar que el periodo vacacional haya sido bien aprovechado por la mayoría de la población. Por el otro lado, vamos a la naturaleza, llegamos a los espacios y generamos gran contaminación, y ahora tenemos las playas con una gran cantidad de basura y de desechos que de todas maneras no hay, por ningún lado podemos analizar que estos momentos sean, digamos, que bien aprovechados, sino que estamos exponiéndonos más producto de este alto nivel de consumismo al que estamos expuestos. Y por lo tanto, si eso no se modera, van a seguir habiendo accidentes, va a seguir generándose contaminación. Cada año aumenta el parque vehicular en El Salvador, al tiempo que incrementa el número de muertes y personas lesionadas en accidentes de tránsito. Para Voces Nuestras, desde Radio Hiscanal, les informó Brenda Arévalo.